Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, pues vamos a comenzar ya con este programa en vivo. Muy buenas tardes, soy Ángel González. Esto es Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y vamos a dar inicio a una semana más ya. La primera semana de octubre del décimo mes de este año 2017. Hoy es lunes 2 de octubre. Se conmemora un aniversario más de pues la masacre, no se le puede llamar de otra forma, de estudiantes en Tlatelolco. Hoy 2 de octubre del año 2017. Estamos ya a casi dos semanas que se presentó este fuerte sismo en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Afortunadamente ya estamos comenzando a entrar nuevamente en la normalidad. En este momento se habla de más de 300 víctimas, más de 200 aquí en la Ciudad de México, desafortunadamente, víctimas mortales, muchos damnificados. La ayuda sigue llegando. De verdad, muchas gracias a todas las personas que están apoyando a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre. Y por supuesto, tampoco olvidar a nuestros amigos afectados el día 7 de septiembre. Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa de radio. Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, ya escucharon la fecha, la hora son las 3 de la tarde con 15 minutos, 3 con 15, tiempo de la capital del país. Y vamos a comenzar ya con las asesorías, porque si no luego se nos va el programa y no alcanzamos. Dice Cookies Colín que si la pueden embargar, que le interesa. Bueno, Cookies, para que podamos definir eso, para que veamos tus niveles de riesgo que tienes en cuanto al asunto del embargo, necesitamos saber básicamente cuatro puntos. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿Y de qué tipo de crédito se trata? Puede ser un hipotecario, tarjeta de crédito, etcétera. Es importante saber estos cuatro puntos. ¿Cuánto debes? ¿A quién le debes? ¿Desde cuándo no pagas y de qué tipo de crédito se trata? Y con eso ya podemos hacer un cálculo. Podemos hacer un cálculo para calcular tu nivel de riesgo de demanda y tu nivel de riesgo de que te vayan a embargar por esa deuda. Dice Alfredo Sánchez, a ver, vamos a ver, que hace como un año hizo una quita con unas tarjetas de crédito Banamex. Si en la actualidad en su trabajo le empiezan a pagar vía nómina, supongo que por ese banco, por Banamex, ¿le pueden quitar el depósito de su quincena? Nos pregunta Alfredo. Una pregunta bien interesante, ¿no? Porque es una incertidumbre, una inquietud que tienen muchas personas que pagaron sus deudas por medio del beneficio de la quita. Dicen, bueno, yo ya le pagué al banco. Le pagué, pero me hizo un descuento, no le pagué completo. Supongamos que de 100 mil pesos le pagué 30 mil. Quedaron 70 mil pesos condonados. Ahora me van a pagar mi nómina a través de ese banco. ¿Qué posibilidades hay de que el banco se vaya a cobrar esa diferencia? Bueno, mi estimado Alfredo, teóricamente, y fíjate muy bien, esto es teórico, teóricamente no tendrían ya por qué descontarte nada, no tendrían por qué cobrarse ya nada, porque en teoría tu deuda ya quedó saldada por medio de la quita, es decir, tú liquidaste en su totalidad la deuda porque así se pactó con tu acreedor por medio de un convenio. Quedaron de acuerdo en que tú, al pagar esa cantidad de dinero, estarías quedando libre ya de cualquier obligación con esa institución financiera. Ahora, el problema. Pueden ser dos cosas, mi estimado Alfredo. Primero, que la quita no se haya celebrado formalmente, que no exista un documento que respalde dicho acuerdo. En este caso, el banco lo que podría hacer sería cobrarse y decir, no, pues es que todavía me debe, a mí no me ha pagado más que esta cantidad. Y te tocaría a ti, mi estimado Alfredo, demostrar que se celebró ese convenio y que por eso tú, pues ya no tenías ninguna obligación con ese banco. Me explico. Necesitas tener un documento. En este caso se denomina carta convenio. Esa carta convenio, que debe estar perfectamente bien elaborada, sería el documento que demostraría que tú, pues, pactaste con el banco este acuerdo, que tú pagaste en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido y que, por lo tanto, tú ya no le debes nada a ese banco. Esa sería una. La otra, que por error, ¿sí?, por algún error en sus expedientes, en sus bases de datos, de pronto, por algún sistema automatizado, se genere ese cobro automáticamente de tu nómina, que el banco detecte que tienes ese dinero en una cuenta con ellos y que decida cobrarse automáticamente, ¿sí? En ese caso sería lo mismo, se podría recuperar ese dinero sencillamente demostrando por medio de la carta convenio que tú pues ya pagaste en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado, de acuerdo a lo pactado con el banco y que por lo tanto ese cobro fue un error y vamos a exigir que te regresen tu dinero. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir, mi estimado Alfredo? Es poco probable que el banco se vaya a cobrar porque ya, en teoría, quedó liquidada la deuda. Pero tenemos muchos casos registrados aquí de personas que pagaron su deuda, comenzaron a recibir su sueldo en ese banco con el que tuvieron la deuda en algún momento y de pronto el banco se cobró por alguna de estas dos razones, porque no respeta el acuerdo, no lo reconoce o por un error. Entonces, en ambos casos se requeriría demostrar que se pagó en tiempo y forma a través de un convenio. Dice Felipe, lo ideal sería que te paguen en otro banco, por supuesto, ¿no? Eso sería lo ideal para evitar ese tipo de riesgos. Felipe Chavira nos comenta que si le debe a Banorte puros intereses y hace un acuerdo de pagos fijos, todavía le van a cobrar más intereses, ¿estará bien? Pues es que es un negocio, mi estimado Felipe, debemos entender. Los bancos son un negocio. Lo que nos venden los bancos, pues es dinero. Nos venden dinero, el cual nos prestan, y de ahí ellos obtienen una ganancia por medio de intereses. Entonces, si tú vas a reestructurar tu deuda por medio de un plan personal de pagos, el banco lo que va a hacer es recalcular esos intereses de acuerdo a dos esquemas. Ahí te van. El primer esquema es que el plazo se reduzca. Vamos a suponer que tu deuda se iba a liquidar en 12 meses. Pero pues vas a pedir un plan personal de pagos para pagar menos, ¿sí? Para que en vez de pagar, por ejemplo, en 12 meses 100 mil pesos, pues que les pagues unos 70 mil. Lo que van a hacer es reducir el plazo, te van a bajar la tasa de interés, tu mensualidad, como se redujo el plazo, va a quedar un poquito más alta, pero al final vas a pagar menos. En vez de 100 mil, pues en este ejemplo que te pongo, supongamos que unos 70 mil pesos por esa reducción de plazo. No siempre aplica. A los bancos no les gusta perder dinero, tienen todo el tiempo del mundo, prefieren esperarse. El esquema que te van a proponer, o que supongo ya te están proponiendo, es que se amplíe el plazo. En lugar de que pagues, por ejemplo, la deuda en 12 meses, la pagues en 24, o en 48, o en 72, etc. ¿Qué pasa? A mayor plazo, mayor tasa de interés, ¿sí? Entonces, en lugar de pagar, por ejemplo, 100 mil pesos a 12 meses, les vas a pagar unos 140 mil pesos a 24 o 200 mil pesos a 48 y así. Entre más se extiende el plazo, más dinero vas a pagar al final porque más te van a cobrar de intereses, mi estimado Felipe. No está bien, no es conveniente para ti. O sea, sí es correcto, sí es legal, por supuesto. No es conveniente financieramente hablando para ti. Lo ideal sería que liquides en menos tiempo para que pagues menos, pero pues, muchas veces no se puede porque el ingreso no lo permite. Y si de plano esa no es una opción para ti, pues buscar la quita, definitivamente. Buscar negociar una quita. Aquí lo que habría que saber sería cuánto dinero debes para calcular tus niveles de riesgo y ver qué se podría hacer en este caso, ¿no? Mi estimado Felipe. Dice Cookies Calling que le debe a Banco Azteca, es un crédito grupal, debe 3 mil pesos. No, por 3 mil pesos no te van a demandar, es muy poco dinero. No porque no puedan, legalmente ellos podrían hacerlo, porque no hay ninguna ley que lo impida, no hay un mínimo para que te puedan demandar, vaya. Pero pues, se van a gastar pues, unos 8 mil o 10 mil pesos en demandarte, entre abogados, papeleo, las idas al juzgado, etcétera, pues, se les van a ir cuando menos unos 8 o 10 mil pesos. Tú les debes 3 mil, pues no van a invertir más dinero en demandarte que lo que podrían, si bien les va a recuperar. Te van a amenazar, te van a presionar, te van a decir que ya tienen el embargo listo, los camiones, cargadores, etcétera. Pero no es verdad, ¿no? Ellos pueden decir muchas cosas. De eso a que sea una realidad, pues hay un gran trecho, mi estimada Cookies. La deuda es baja, se puede liquidar. Lo que tendrías que hacer en este caso sería juntarte esos 3 mil pesos y ya que los tengas, iniciar la negociación para liquidar en su totalidad la deuda con esa suma, solicitando una condonación de los intereses acumulados, dependiendo del tiempo que te tome. Dice Cookies que si se pide en una financiera trabajo en seguridad pública y custodia en 2015, dejó de pagar porque renunció, vuelve de regreso, y el caso es que ya está pasado a jurídico, pero le siguen descontando vía nómina. Va con ellos y le dicen que ya no está la deuda con ellos. En este caso, lo que se tendría que pedir, mi estimada Cookie, sería una aclaración directamente con la financiera. si la financiera no te da esa aclaración, no te explica el por qué te está cobrando si la deuda ya se encuentra liquidada, lo que seguiría sería presentar una reclamación formal ante la CONDUCEF, para que la CONDUCEF, por medio de una audiencia, le solicite a la financiera la explicación, ¿no? Que nos detalle el por qué te está cobrando, bajo qué argumentos, y si la deuda ya fue saldada en algún momento, pues te reembolse la diferencia. Sería lo que se tendría que hacer en este caso. Dice Luis Grijalva, dinero caro. Claro, por supuesto, mi estimado Luis. Para que se hagan una idea, ¿sí? México es el país que más dinero le deja al banco en este continente. En América, México es el país que más dinero le deja a los bancos. ¿Por qué? Porque las tasas de interés que se manejan aquí en México son demasiado altas, incluso comparados con otros países de América Latina. No hablemos de países europeos, donde las tasas de interés que podría manejar un banco aquí son la mitad de lo que cobran allá. Los bancos se excusan diciendo que ellos cobran esas tasas de interés tan altas aquí en México porque existe mucho riesgo al prestarle dinero a los mexicanos. Bueno, eso era antes de la reforma financiera. Como muchos de ustedes saben, nosotros, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, fuimos la única asociación civil invitada a las mesas de discusión de la reforma financiera. Ahí estuvimos sentados nosotros durante la discusión de los parámetros de las leyes que se iban a impulsar o a modificar. Y nosotros estuvimos ahí en representación de todos los deudores del país. Bueno, durante estas discusiones estaban sentados los representantes de la Asociación Mexicana de Bancos, a los cuales les dijimos ahí mismo que ahora que se presentaban estas nuevas regulaciones por medio de la reforma financiera, las cuales les iban a permitir a ellos recuperar ese dinero que se les adeudaba de una manera más rápida, más expedita, pues lo lógico, por supuesto, era que bajasen esas tasas de interés, porque el riesgo se iba a disminuir. Ya no iba a ser tan complicado el prestarle a los mexicanos, ya no iba a ser tan riesgoso, vaya, prestarle a los mexicanos. En ese momento lo que ellos nos dijeron fue que sí, que iban a bajar las tasas de interés. Bueno, esto fue en 2015, ¿no? Estamos hablando de que ya estamos en el 2017 y no han bajado las tasas de interés nada, al contrario. Banco de México las volvió a subir hace poco, hace cosa de un par de meses. Entonces, ahí es donde vemos estas pues irregularidades, estas inconsistencias. Si ya existe la reforma financiera, si ya tienen ellos mayor capacidad, más herramientas para recuperar el dinero cuando no se les paga, ¿por qué no bajaron esas tasas de interés? Pues hasta la fecha no nos han podido responder. Bueno, dice Mariluz García, ¿y si pide con una persona con intereses? Bueno, la ley permite que las personas físicas también presten dinero y que cobren una tasa de interés por esos préstamos. Habría que checar si esa tasa de interés se encuentra dentro de los parámetros de lo legal, pero sí también es posible, por supuesto, que una persona física te preste dinero y te cobre intereses. Dice Blanca Cid, ¿qué puede hacer para pagar sus deudas? La verdad, no le ha ido bien, pero quiere ver soluciones para hacerlo. Mi estimada Blanca, habría que checar cuánto dinero debes, a quién le debes, de qué tipo de deudas estamos hablando, para poder diseñar una estrategia. Te garantizo que eso sí, le debas a quien le debas, debas la cantidad que debas, existen opciones, existen soluciones. ¿Por qué? Muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y cómo es que podemos llegar a un acuerdo con nuestros acreedores si ellos se niegan? Bueno, es lógico que ellos se nieguen. Ningún acreedor te va a decir, ay, sí, pásale, vamos a negociar y págame menos. No, ninguno. Ninguno va a aceptar que te pueda dar ese tipo de beneficios. Son cuestiones que ellos manejan de manera muy discreta para que no se haga un boom y la gente sepa y al rato todo el mundo aplique estas técnicas. Pero lo que es un hecho, lo que es una realidad, es que todos los acreedores, bancos, prestamistas, financieras, agiotistas, etcétera, se van a manejar bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito, todos. Lo único que hay que hacer es saber cómo llegar a esa negociación para que nos acepten el convenio, nada más. Y modestia aparte, nosotros somos especialistas en la materia. Acabamos de cumplir 9 años negociando deudas aquí en México ya. 9 años ayudando a los deudores del país. Dice, a ver, Mariluz García, que está con jurídico, debe 55,000 ya de una parte, pero no lo reconocen y ahora quieren cobrarle 80,000. No, pues es que no quieran reconocerlo, mi estimada Mariluz. ellos están obligados a reconocer los pagos que tú realices. Debemos entender lo siguiente. Cuando nos presta una financiera, cuando nos presta una caja popular, cuando nos presta un banco, cuando nos presta una institución formal, hasta cierto punto, todos esos préstamos están respaldados por un contrato. El problema es que muchas veces no pedimos ese contrato, muchas veces no exigimos que nos entreguen ese contrato, pero absolutamente todos los créditos, por regulaciones legales, deben estar respaldados por un contrato. Cuando hablamos de personas morales, de empresas, de instituciones financieras, bueno, ese contrato establece dentro de sus cláusulas los términos y condiciones bajo las cuales se va a pagar esa deuda y se indican, pues, las obligaciones y los beneficios que tienen las partes. Por un lado, el prestamista, el acreedor, y por otro lado, el deudor, el cliente. En estas cláusulas, mi estimada Mariluz, se establece la tasa de interés que te van a cobrar. Existen dos tipos de tasa de interés en estas cuestiones. La primera es la tasa de interés ordinaria, que es la ganancia que va a obtener el acreedor por prestarnos dinero. La tasa de interés normal que vamos a pagar, siempre y cuando no nos atrasemos. Ahora, si nos atrasamos, aplicaría la otra tasa de interés también, que es una tasa de interés moratoria. Esta tasa es como una especie de penalización. Si no pagamos en tiempo y forma, bueno, aparte de los intereses ordinarios, te vamos a cobrar intereses moratorios. Lo que tienes que hacer, María Luz, es checar cuál es esa tasa de interés, o cuánto es lo que te van a cobrar de interés moratorio, cuánto te van a cobrar de interés ordinario. Haces tu cálculo y dices, no, si yo debía 55,000 y me atrasé 3 meses, bueno, de acuerdo a esta tasa de interés, les debo tanto. ¿Por qué? Porque a los cobradores les encanta exagerar esas cantidades, ¿sí? De unos cuantos miles, ellos dicen que debemos millones, pero la realidad es que no es así y todo esto viene estipulado en el contrato. Ahora, ellos están obligados a reconocer lo que les pagaste siempre y cuando, por supuesto, tú tengas un recibo. ¿Sí? Al momento de que tú pagas, ellos te extienden un recibo por ese pago y tú con ese recibo puedes demostrar, miren, no, yo no les debo tanto porque en la fecha X o Y yo hice un pago por esta cantidad y de acuerdo a la tasa de interés estipulada en el contrato, descontando el pago que yo hice, yo les debo esto. Y nada más, eso es lo legal, lo que se les debe y hasta ahí ellos no pueden cobrar más. No pueden modificar el contrato unilateralmente. Entonces, con eso, ustedes pueden saber cuánto dinero deben y pueden obligar al acreedor a que les cobre lo que en realidad deben. El problema es que mucha gente no lo hace, mucha gente se asusta. Les dicen, no, pues de los 5,000 que me debías ahorita ya son 25,000 porque te atrasaste 2 meses. Y no es así, pero la gente se asusta, no investiga, no se informa y los paga, que es lo peor de todo. Y pierden dinero, les roban literalmente dinero. Dice Blanca Cid que cómo puede hacer contacto. Ahorita te paso nuestros números telefónicos, mi estimada Blanca. Vayan por lápiz y papel, señoras y señores, para que apunten nuestros números telefónicos, correo electrónico y se puedan poner en contacto con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Margarita Frey que sí es cierto que las financieras y los bancos tienen un seguro que cuando no se les paga y vende la deuda a algún corporativo jurídico. No, ese seguro no existe. En este tipo de créditos, cuando hablamos de créditos al consumo, créditos hipotecarios o créditos automotrices, únicamente existen dos seguros que cubren la deuda y los paga el cliente directamente. Uno de estos seguros es un seguro de desempleo. Si la persona pierde su empleo bajo ciertas condiciones muy específicas, por ejemplo, que uno no renuncie, que uno tenga cierto tiempo con ese empleo, entre algunos otros parámetros que se tienen que cumplir obligatoriamente, si uno pierde el empleo y aplica la póliza cubriría la deuda por 6 meses. Ese es un seguro de desempleo. El otro seguro que cubre este tipo de deudas es un seguro por muerte o incapacidad para poder pagar la deuda. Si el deudor muere, ese seguro aplica y cubriría el total de la deuda. Lo mismo pasa si por algún accidente queda incapacitado para poder seguir trabajando. Igualmente ese seguro cubriría el total de la deuda. Pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en ambos casos, como estos seguros los paga el cliente dentro de todo el embrollo de intereses, comisiones, etc., si uno se atrasa con sus pagos, automáticamente el seguro deja de funcionar, deja de proteger al cliente. Y si pierde el empleo o muere y no estaba al corriente con sus pagos, no aplicaría el seguro. Debemos entender que los seguros también tienen sus mañas. Una aseguradora jamás va a querer pagar un seguro. Y por eso es que no existe un seguro que proteja las deudas como tales. No, ninguna aseguradora en el mundo iba a ser tan tonta como para cubrir las deudas de otras personas cuando las tasas de morosidad se han incrementado tanto, ¿no? Perderían millones. Entonces, no existe ningún seguro que cubra la deuda como tal. Si una persona deja de pagar, no existe una aseguradora que le diga al banco, ah, te dejó de pagar esta persona, ten, ahí está tu dinero. No, ese seguro no existe. Es un mito. Lo que sí pueden hacer los acreedores es vender la deuda. Después de algún tiempo, si algún banco no logra recuperar el dinero, tiene la opción de venderla, de ponerla en subasta pública, en un paquete que se conforma por varias deudas de varios de sus clientes. Y hay empresas que se dedican a comprar esas deudas. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esas empresas ya están invirtiendo su dinero al comprar esas deudas y son mucho más agresivos que los bancos, por ejemplo, en cuanto a juicios, en cuanto a demandas, en cuanto a embargos. ¿Por qué? Porque ellos no van a perder ese dinero, están invirtiendo. Es un negocio para ellos. Ellos van a recuperar ese dinero a como dé lugar, ya sea con dinero o con bienes. Entonces, lo ideal es que no lleguemos al punto de que se venda la deuda. Lo ideal es tratar de negociar con el acreedor original. De todas formas, aunque se venda la deuda y existe un mayor riesgo, pues también con estos nuevos acreedores, si se hace bien una negociación, se va a poder llegar a un acuerdo para que se pague. Lo importante es que se vea esa intención de pago, que uno busca liquidar la deuda bajo algún esquema. Mi estimado productor, Aurelio Pérez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco. Minerva Morales, dice Felipe Morales Rodríguez, muy buenas tardes a ambos, gracias por escucharnos. Vamos a ver qué nos está diciendo la gente por inbox en este momento. Nos mandan saludos, muchas gracias, saludos a todos ustedes. Que todavía se necesita mucha ayuda para nuestros amigos allá en Puebla. Bueno, pues esperemos que pronto llegue también ayuda por allá, porque hay muchas zonas afectadas en Xochimilco, por ejemplo, la zona de San Gregorio y todo eso. Todo se encuentra con muchas afectaciones y la ayuda ha sido escasa, desafortunadamente. Así que, queridos radioescuchas, si ustedes quieren apoyar, verifiquen bien dónde hace falta la ayuda. Yo sé que todos queremos ayudar. Yo sé que todos queremos apoyar a estas víctimas del sismo. Lo importante es que esa ayuda llegue y llegue a las personas que la necesitan realmente. Entonces, hay zonas muy afectadas, las cuales todavía no reciben la ayuda que se necesita. Bueno, dice... Vamos a ver quién me habla de este lado. Es que lo que se actualiza y todo. Dice Mayrani Sepúlveda. Mayrani Sepúlveda que saldó una deuda con Coppel a principios de este mes. ¿En qué tiempo Buró de Crédito cambia su estatus? Mira, tardaría más o menos un mes. O sea, ya tendrían que estar cambiando tu estatus en el Buró de Crédito. Y eso es el tiempo máximo. Por regla general, cuando se paga la deuda, a las 2 semanas o 3 máximo ya se modificó ese registro. Pero si no es así, espérate un mes, que ya está por cumplirse, mi estimada Mayrani, para que ese registro se actualice, ¿sí? Ahora, depende mucho también de las condiciones bajo las cuales se haya pagado. Si pagaste con quita o si, por ejemplo, tu deuda ya se había vendido, en ese caso va a cambiar la calificación nada más el nuevo acreedor, el que la compró. El acreedor original no la va a cambiar, va a seguir reportando negativamente esa cuenta porque la tuvo que vender porque no le pagaste. Ese es otro de los problemas de esperar a que se venda la cuenta. El acreedor original, como nunca nos pudo cobrar y la tuvo que vender el pobre, pues nos va a estar reportando negativamente, aunque nosotros le paguemos al que haya comprado la deuda. Ellos van a seguir reportando, no, pues a mí no me pagó, yo la vendí. Y le pongo tache. Y no hay forma de modificar esa calificación. No se puede ya llegar a un arreglo con el acreedor original porque ellos dicen, yo ya la vendí, yo ya no tengo ningún poder legal sobre esa deuda. Pero lo que sí puedo hacer es reportar que no me la pagaste. Y así lo hacen hasta que se cumpla el plazo por tiempo para que se elimine ese registro negativo. Dice Cookies Colin que si tiene algún costo de la asesoría personalizada. No, ninguno. No cobramos nada por las asesorías. Mi estimada Cookies Colín, me están informando que en el chat nos buscan. Vamos a ver. Dice Choc 47. Muy buenas tardes, mi estimado Choc. Muchos saludos a todas las personas. No crean que no leo sus mensajes, de verdad. Yo leo todos los mensajes. Es que nos están mandando saludos y dicen que no leo los mensajes. Sí leemos todos los mensajes, pero no nos da tiempo. Llegan muchos de distintas partes de la República Mexicana, incluso de Estados Unidos, de otros países. Y muchas veces no nos da tiempo, disculpen ustedes, vamos a tratar de leer los más posibles. Ricardo Arzate dice que tiene una deuda con Sicrea por una camioneta Urban por 650 mil pesos. A 5 años, pagos de 2.500 por semana. Lleva 2 años y medio con el crédito. Este año 2017 se ha atrasado con 52 mil pesos más 18 mil de intereses y se ha atrasado porque unas semanas paga y otras no. Su último pago fue la semana pasada por 5 mil. Ya le están llamando varios despachos diciendo que lo van a demandar. El último fue hace un mes. Pero ahora le llegó publicidad a su aval de un portal de internet donde están anunciando la venta de su casa por 660 mil pesos. ¿Será cierta esa venta? No, claro que no. No pueden vender una casa si no hay un juicio. Nada más quieren... Aquí pueden pasar dos cosas, Ricardo. Mucho cuidado, ¿eh? Una es que nada más lo quieran asustar a tu aval, que ellos hayan visto dónde vive, cómo está su casa, le hayan tomado incluso algunas fotos y le hayan subido a internet para presionarlo, decirle, mira, ya pusimos a la venta tu casa, si no nos paga Ricardo, vas a perderla. Pero no es tan sencillo. Tendrían que demandarlo y entonces el embargo del inmueble y el inmueble queda en garantía durante el proceso judicial. De hecho, lo podrían seguir habitando normal y todo hasta que se llegue a una sentencia, si es que no se llega a un acuerdo durante el juicio, que casi siempre, por regla general, se llega a un acuerdo. Ahora, habría que ver el valor del inmueble también. A lo mejor ni siquiera lo pueden embargar porque la casa vale mucho más que lo que tú les debes. Hay un tope para los embargos que es hasta 3 veces el monto adeudado. Entonces, si la casa de tu aval vale 2 millones, bueno, pues ya no se la podrían embargar porque supera ese tope. Ahora, eso podría ser una, que sea nada más una medida intimidatoria de los cobradores. Otra, es bastante común un fraude donde estafadores ponen a la venta inmuebles que no le pertenecen o los ponen a la renta y la gente se interesa, hace un depósito para garantizar la compra o la renta de ese inmueble y luego se desaparecen. También podría ser eso, ¿no? Que sea una estafa nada más, que están utilizando la casa de tu aval. Continúa diciendo Ricardo Arzate, si será una más de sus mañas para intimidar al deudor. Sí, lo más seguro, es casi un hecho que sea eso, o la estafa, pero no puede perder su casa así nada más. La camioneta trabaja en el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Estado de México, donde las tarifas no se han ajustado y han absorbido los incrementos de gasolina del 1 de enero, causa por la cual se ha atrasado. Bueno, pues eso, se puede negociar, mi estimado Ricardo, ponte en contacto con nosotros, con mucho gusto te echamos la mano para ver de qué forma podemos llegar a un acuerdo con tu acreedor. De todas formas, no te has atrasado gran cosa tampoco. Dice José que cómo les puede decir a los cobradores que se comuniquen con nosotros. Ya está afiliado y le da temor contestar. Ya que le hacen muchas preguntas y no sabe qué contestar. Bueno, es muy sencillo, mi estimado José. Yo sé que, yo les digo, es muy sencillo, pero a ustedes quizás les cueste trabajo. Porque no están acostumbrados, porque pues no quieren lidiar con cobradores groseros o necios, etcétera. Todo lo que vas a hacer, José, es lo siguiente. Vas a contestar, te va a decir el cobrador, oiga, el señor José, sí, a sus órdenes. ¿Cuándo va a pagar la deuda? Mira, de momento no tengo dinero, pero te voy a dar un nuevo número telefónico porque este ya no voy a poder atenderte. En este número ya no te voy a poder atender. No, es que no. Bueno, si lo quieres tomar, tómalo, y si no, no. Ahí te va. Ellos, los cobradores, están obligados a apuntar cualquier dato que ustedes les den. Si ustedes por error dan el teléfono de alguno de sus familiares, o dan una dirección, o dan un nombre, todo eso lo van a apuntar siempre, siempre. Están obligados, no pueden dejar de apuntar esos datos. Entonces, aunque ellos te digan que no, lo van a apuntar. Tú dile, pues el número telefónico es el 55, listo. Y le cuelgas, y ya no le contestes ahora sí. Entonces ellos van a tratar de comunicarse contigo. Al ver que no hay resultados, van a decir, bueno, pues nos dio este otro número, vamos a llamarle aquí. Y nos van a empezar a llamar a nosotros. Y ya nosotros los atendemos. Así de sencillo, mi estimado José. Repito, así de sencillo, entre comillas. Para muchos de ustedes resulta complicado, pero no pasa nada. Te aseguro que va a funcionar. Dice Pepe Luis, que nos manda un saludo. Es afiliado, efectuó el pago mensual, pero no ha recibido la confirmación por correo. Gracias. No te preocupes, Pepe Luis. Hazme un favor, ponme aquí tu número de contrato y yo, acabando el programa, mando el reporte al área de pagos para que te manden tu confirmación de ese pago. Sin ningún problema, mi estimado Pepe Luis. Dice Ornas Seyegura, que no se ve. Lo que pasa es que es un programa de radio, mi estimado Ornas, por eso no se ve nada. Es radio nada más lo que transmitimos por aquí. Dice... A ver, déjenme ver de este lado, porque ya me movieron otra vez todo el asunto. Ahí está. Parra Lupita, que el caso es el siguiente. Tiene una deuda con Bancomer y le han decidido retener su quincena, pero no le avisaron de manera legal ni nada. Bueno, su duda es, en caso de que se haga el pago del 30% sobre su sueldo, ¿pueden quitar ese 30% de otros pagos aparte de las quincenas? Lo que pasa es que gana quincenal y aparte el 10% le dan una gratificación variable. Bueno, mira, mi estimada Parra Lupita, lo que pasa aquí es que no se trata de un embargo. No es un embargo como tal, por eso es que no existe una notificación de carácter judicial. Cuando a una persona le embargan, por ley, el acreedor está obligado a emplazarlo, a notificarle que existe esa demanda en su contra para que el demandado pues se pueda defender, ¿sí? En ese momento se podría ejecutar un embargo, etcétera, pero ya estás informado, ya te notificaron legalmente. En este caso, mi estimada Lupita, pues no se trata de un embargo, se trata de lo que se denomina comúnmente un cobro a lo chino. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, todos los créditos por tarjeta de crédito, por préstamo personal, hipotecario, automotriz, están respaldados por un contrato. Dentro de estos contratos hay una cláusula en la que dice que tú estás autorizando a ese banco a que se cobre de cualquier cuenta que ellos te manejen en caso de que tú te atrases con un pago. ¿Esto qué quiere decir? Que tú les estás dando permiso a que si no les pagas alguna mensualidad o te atrasas con más de un mes, etcétera, bueno, pues ellos se pueden cobrar a lo chino de cualquier cuenta que te estén manejando, entre ellas esa cuenta donde te depositan tu dinero, tu sueldo. ¿Cuál es el problema? Mira, la Ley Federal del Trabajo protege el dinero de los trabajadores. De acuerdo al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se dio en 2015, el sueldo del trabajador sí puede ser embargado, pero hasta un 30% nada más. Esto es después del mínimo. El mínimo no se puede embargar. Después del mínimo, cualquier excedente se puede embargar hasta el 30%. Pero en este caso, como no se trata de tu sueldo, sino de un dinero que el banco te está manejando en una cuenta de ahorros normal, por eso es que se pueden cobrar a lo chino. En cuanto tu empleador, en cuanto a la empresa donde tú trabajas, te deposita tu sueldo en esa cuenta, pierde la denominación de sueldo y por eso es que no está protegido por la Ley Federal del Trabajo. Se convierte en un dinero común y corriente que el banco te está manejando en una cuenta común y corriente y por eso es que se pueden cobrar hasta el 100% por la autorización que tú les diste, que en caso de que te atrases, ellos se puedan cobrar de esta forma. Entonces, si tu deuda es alta, lo que va a pasar con tu gratificación que comentas es que muy probablemente también se la cobren. Cualquier dinero que caiga ahí, la cantidad que sea, se la van a cobrar hasta que logren cubrir en su totalidad la deuda que tienes pendiente. Mucho ojo con eso porque nos dicen, es que la Ley Federal del Trabajo protege el dinero. Sí, por supuesto. Y a pesar del dictamen de la Suprema Corte de Justicia, que no estamos de acuerdo, pero ya lo dieron, la Ley Federal del Trabajo protege ese dinero, ¿no? Solamente podrían embargarles hasta el 30% de su sueldo. Pero en este caso ya no es su sueldo, es un dinero que maneja el banco. Y como ustedes le dieron permiso, no necesita ni siquiera un juicio. Simplemente se cobra y dice, bueno, es que a mí el cliente, aquí en esta cláusula, me está autorizando que me cobre así. Y yo lo estoy haciendo. Así de sencillo. Guadalupe Blanco nos comenta que tiene una enorme duda. Le debe a dos bancos tarjeta de crédito y ya no puede pagar. El detalle es que no sabe qué hacer. Si deja de pagar, ¿la pueden meter a la cárcel? Esa pregunta es muy buena. Porque es una de las preguntas más comunes que nos hacen. Mucha gente no sabe que por este tipo de deudas es imposible que vayan a la cárcel. No hay cárcel por deudas. ¿Por qué? Porque el deber dinero no es un delito. Quien se va a la cárcel es un delincuente. Si alguien que roba, alguien que estafa, alguien que mata, etcétera. Pero en este caso ustedes no están cometiendo ningún delito. Ustedes no están actuando de forma dolosa. Simplemente no pueden pagar. ¿Por qué? Porque perdieron su empleo, porque sus ventas bajaron, porque se enfermaron, porque se accidentaron. Por diversas circunstancias, ahorita por ejemplo con lo del sismo, muchas personas no están pagando sus deudas. Muchísima gente se ha acercado a nosotros por esta situación. Por cierto, que a la gente que haya sido afectada por el sismo, que hayan perdido su casa o su fuente de empleo, acérquense a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Los estamos representando sin costo alguno. Es gratis todos nuestros servicios para esta gente como un apoyo por esta situación que están atravesando en este momento. Pero regresando al tema, es esto lo que pasa. No puede haber cárcel por deudas de carácter civil, como las que ustedes tienen con los bancos, con las cajas populares, con las financieras, aunque deban 5 millones de pesos, no se pueden ir a la cárcel porque ustedes no son delincuentes. Simplemente, por alguna circunstancia ajena a su control, pues no están pagando sus deudas y ya. Eso es todo. Así de fácil y así de sencillo. Mi estimado Pepe Luis, ya me pasó el dato. Vamos a tomarle una foto a la pantalla porque luego, por alguna circunstancia, me borran el chat, ¿verdad, Maurilio? Ah, no es cierto. Listo, ya está. Aquí lo tengo ya, contrato 14050. Dice mi estimado Héctor Daniel Reyes, ¿cómo estás? La semana pasada nos hizo una consulta de cómo aprovechar su Infonavit. Consultó una empresa que sin costo le ayuda el trámite, algunos prestando varias opciones de bancos, ya que el banco es el que paga su comisión si se le contrata. Se mostró el Cofinavit y varios bancos. Lo que vio fue que Infonavit contempla su ahorro más un préstamo por 245 mil en salarios mínimos. Se dio la tarea de hacer una tabla de amortización y vio que en un año paga capital 5 mil, pero si sube el salario mínimo en ese momento, claro, pasa la deuda 254 mil y sube en vez de bajar y eso lo desanima. ¿Cómo es posible? Así como aprovechar su saldo, no se puede. No, es que ese es el problema con el Infonavit y es lo que hemos venido insistiendo desde siempre con los créditos Infonavit. No son convenientes en absoluto, porque a pesar de que ya se reformó el esquema bajo el cual, en teoría, el Infonavit iba a prestar ahora, bajo un esquema de tasa fija del 12%, que es muy caro, 12% es una tasa de interés muy alta comparada con las de los bancos que manejan tasas de interés del 8, 9, 10%, aún así el Infonavit insiste en algunos esquemas de préstamo seguir prestando bajo el esquema de veces salarios mínimos. ¿Qué pasa con las veces salarios mínimos? Lo que nos comenta Héctor, a uno le prestan 245 mil pesos en veces salarios mínimos. Bueno, está perfecto, no se oye tan mal, pero ¿qué pasa? Que al año siguiente sube el salario mínimo, como todos los años. El problema es que no sabemos en qué cantidad, en qué porcentaje va a subir el salario mínimo. Entonces no hay una manera real de saber cuánto va a terminar uno pagando, porque cada vez que sube el salario mínimo, sube el monto que nosotros debemos porque se encuentra en veces salarios mínimos. Entonces el cálculo automáticamente incrementa nuestra deuda porque el salario mínimo sube. Imagínense ustedes, y por eso es que ya las multas y todo eso se desanclaron de ese esquema de salarios mínimos y ahora se maneja una nueva medida que no se ve afectada por el salario mínimo. Imagínense ustedes que se logre, por ejemplo, que el salario mínimo en México sea de 120 pesos. Todas las personas que tengan sus créditos en veces salarios mínimos con el Infonavit, ahora van a deber una fortuna. Porque si estaba calculado, por ejemplo, en 80 pesos y de pronto se lo suben a 120 pesos, sube casi el 50% su deuda de manera automática. Ese es un problemón inmenso para esas personas. Entonces, ese es el problema, mi estimado Héctor. Te entiendo perfectamente bien. No es conveniente, no te sirve. Busca mejor un crédito bancario, definitivamente. Porque sí, ¿no? Eso de salarios mínimos. Huyan de las veces salarios mínimos. Dice Olga Canales que no se ve nada. Lo que pasa, mi estimada Olga, que es un programa de radio. Solamente transmitimos audio. Por eso es que no se ve. Pero aquí estamos. Dice Erika Lira que cómo se afilia, es de Querétaro. Ahorita les paso nuestros datos de contacto. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa si ustedes viven en Querétaro, viven en Chihuahua, viven en Yucatán. Donde ustedes vivan, se pueden afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y nosotros les vamos a ayudar de una manera muy eficiente. ¿Por qué? Porque el 99% de las negociaciones se celebran aquí en la Ciudad de México. Así de fácil. Y si alguna se tiene que celebrar en otro estado, pues simplemente mandamos a nuestros representantes a que realicen la negociación en el estado que corresponda y listo. En ese asunto de esquema operativo somos muy eficientes. Dice Héctor Reyes que él estima entre un 4 y un 5%, que es lo que aumenta el salario mínimo. Así no es posible, definitivo, solo con un banco. Pues sí, mi estimado Héctor. Y eso, digo, si en una de esas no se aprueba el asunto de que suban el salario mínimo a lo que lo quieren subir, incluso algunas organizaciones no gubernamentales están presionando. El problema es que no contemplan ese otro esquema. Sí está muy bien que la gente gane más, por supuesto. En ese asunto no lo discutimos y estamos totalmente a favor. Pero se tiene que desindexar el salario mínimo de los créditos Infonavit antes de que eso ocurra. Porque si ocurre primero el que suban el salario mínimo, toda la gente que tenga créditos con el Infonavit bajo ese esquema, la van a arruinar, definitivamente la van a arruinar. Va a deber muchísimo dinero, no van a poder pagar. Dice Jesús Bonilla que tiene problemas con Coppel. Ellos quieren que les pague un crédito atrasado. Ay, le aparece una cantidad y en buró le aparece otra. ¿Qué puede hacer? Mi estimado Jesús, lo que tú debes es lo que reporta Coppel al buró de crédito. Legalmente el acreedor está obligado a reportar lo que se debe, ni un centavo más, a las sociedades de información crediticia, como es el buró de crédito o círculo de crédito. Lo que te dicen los cobradores, lo que comentábamos hace un rato al principio del programa, muchas veces son mentiras para que tú te sientas presionado, exageran los montos adeudados para que el deudor diga, no, pues ahora ya debo miles y miles, tengo que pagarlo antes posible porque si no al rato se va a volver impagable. Entonces, lo que ustedes deben, si ustedes quieren saber cuánto deben en realidad, obtengan su reporte de crédito especial en el buró de crédito y ahí lo señala, claro, preciso, sin exageraciones, lo que ustedes deben y punto. Y así saben cuánto tienen que pagar. Dice Cookies Colín que es de Ensenada. Les mando un saludo allá en Ensenada y también te podemos ayudar allá en Ensenada. Mi amigo Maurilio ya puso el enlace para la gente que se quiere afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ahí está el dato. Afíliense. Verán que les vamos a ayudar muchísimo. Ok, aquí. Dice Néstor Muñoz. Que, ay, espérenme tantito que está cargando. Tiene un crédito de nómina que no puede seguir pagando. ¿Qué consecuencias le traerá? Lleva 48 pagos de 120. Está sin empleo actualmente. Debe 119 mil pesos. El préstamo fue por 150 mil pesos con Bancomer. Bueno, aquí sí hay riesgo de demanda porque la deuda es alta, ¿sí? Aquí al banco sí le convendría demandarte. Invertir unos 10, 12 mil pesos para tratar de recuperar los 119 mil que debes. Sí les resulta conveniente. Pero se puede negociar con ellos mucho antes de que eso suceda, mi estimado Néstor. Con mucho gusto te podemos ayudar. Afíliate a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nosotros nos encargamos de protegerte legalmente para evitar cualquier juicio o embargo. Y en su momento, en cuanto sea oportuno que tú tengas esa capacidad económica, comenzaríamos con las negociaciones para que se liquide la deuda y que tú pagues una cantidad por demás justa, mi estimado Néstor Muñoz. Ahorita les paso nuestros datos de contacto. Dice Ornas Selegura que le llegan avisos de un bufete a su domicilio de una deuda de otra persona que no conoce. Investigó y es una deuda de Fonacot y esos avisos dicen que romperán chapas de la casa y tiene temor de que se lleven sus cosas de la casa. No te preocupes, Ornas, eso no va a suceder. Solamente te quieren intimidar para ver si en una de esas logran que tú pagues la deuda. Mucho cuidado, no se dejen sorprender. Si ustedes no firmaron como avales, si ustedes no firmaron como deudores solidarios, entonces no les pueden cobrar a ustedes, aunque la persona haya vivido en esa casa. Porque sucede, es muy frecuente. Una persona saca un crédito con su dirección porque anteriormente vivía ahí o porque de alguna forma consiguió un comprobante de domicilio de ustedes. Y lógicamente, bueno, los requerimientos de cobro llegan a su casa. Aunque esa persona ya se haya mudado, pues van a llegar ahí porque es la dirección que tienen los acreedores. Bueno, pues eso no importa. Las deudas son de los deudores y no de los lugares donde vivían. Imagínense ustedes qué problemón sería para las personas que ponen en renta sus departamentos, sus casas. Pues deberían millones de pesos, porque muchas personas sacan créditos, no los pagan y se mudan. Pero no por eso quiere decir que la deuda sea ahora del dueño de esa casa, ¿no? La deuda sigue siendo del deudor y cuando se cambió de casa se la llevó y ahora es obligación y problema del acreedor el localizar ese deudor y cobrarle. Entonces, Ornas, a ti no te pueden hacer nada. Tú haz caso omiso, ni te desgastes investigando, jamás te van a cobrar. Va a llegar un momento en el que van a dejar de llegar esos requerimientos de pago porque van a ver que no están resultando. Van a decir, bueno, pues no la podemos o no lo podemos asustar. Pues vamos a buscar al deudor en otro lado. Así de fácil. Juan Carlos dice que tiene otra pregunta. Tiene riesgo de demanda alto con sus acreedores. Ya está afiliado. ¿Cómo evitamos que lo demanden ellos? Las negociaciones empiezan en enero. ¿Cómo le haríamos para evitar eso? Mi estimado Juan Carlos, mira, todos nuestros afiliados están protegidos bajo un esquema de protección jurídica integral. Nosotros lo que hacemos es reportar su afiliación con el área jurídica de sus acreedores, no con los despachos de cobranza porque ellos no tienen poder legal de hacerles nada y a ellos no les interesa que se hayan afiliado con nosotros. Ellos buscan cobrar a como dé lugar. A los que les interesa la afiliación son a los abogados que representan al banco. Ellos van a saber que ustedes están afiliados con nosotros y con eso desanimamos por completo el que inicien una acción legal en su contra por dos razones. La primera es que ustedes ya no se encuentran en un estado de indefensión. Si ellos los demandan, ustedes ya no están solos. Ustedes ya tienen un equipo de abogados de parte de la organización que los defendería. Entonces dicen, bueno, ¿para qué lo demandamos? ¿Para qué invertimos en un juicio si se va a defender y al final vamos a llegar a un acuerdo? Y con esto vamos a la otra cuestión por la cual no te van a demandar, vamos a disminuir ese riesgo de manera importante. Porque ellos saben cómo trabajamos nosotros. Saben que la gente que se afilia a la organización es gente responsable, que busca en la medida de lo posible pagar sus deudas. Entonces dicen, bueno, mejor nos esperamos y negociamos con ellos en cuanto tengan esa capacidad y ya, así de sencillo. Por eso es que disminuimos tanto el riesgo de demanda. Aquí hay que hacer una aclaración. Aún así se podría llegar a presentar una demanda. Se reduce muchísimo el riesgo, pero puede llegar a suceder. En caso de que ellos te demanden, nosotros te representaríamos, evitaríamos el embargo de tus bienes, nos iríamos a juicio y durante el juicio, de todas formas, se llegaría a un acuerdo. Tú no tendrías que molestarte en absoluto. Nosotros nos encargamos de todo. Audiencias, defensa, contestación, todo. Todas las distintas etapas del proceso judicial las llevaríamos nosotros en tu representación. Entonces no tienes por qué preocuparte en ese sentido. Llevamos 9 años trabajando y en 9 años no han embargado a uno solo de nuestros representados. A pesar de que lo hayan demandado, no han podido embargar a ni uno solo de nuestros afiliados. O sea que puedes estar tranquilo. Dice Pati Méndez que si le mandamos por WhatsApp, ¿cómo se puede afiliar? Mira, te voy a pasar nuestros datos de contacto, Pati, para que nos mandes un correo, porque pues no sabemos cuál sea tu WhatsApp. Pero con mucho gusto te ayudamos para que te puedas afiliar. Ornas, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Bueno, les van rápido nuestros datos de contacto porque ya se acabó el programa. Nuestros números telefónicos, 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Esta es nuestra alada, 0155, teléfono 5594-5514. Otro, 5594-5453. Otro, 5594-5491 son nuestros números telefónicos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Correo electrónico contacto@dddmx.org. contacto@dddmxdemiguelx.org. Ahí están nuestros datos de contacto. De todas formas, si ustedes entran a www.defensadeldeudor.org, también ahí van a encontrar nuestros datos de contacto. O aquí en Facebook, en nuestro muro, si ustedes entran a nuestro muro de Facebook, van a ver un botón azul que dice contactarnos. Le dan clic y también ahí aparecen todos nuestros datos de contacto. Dice Jesús Bonilla que en crédito especial le aparece la mitad de lo que cobran en cajas de Coppel. Y en las tiendas quieren que pague eso o lo van a embargar. No, tú lo que debes es lo que dice el Buró de Crédito, mi estimado Jesús. Por ley, el acreedor está obligado a reportar al Buró de Crédito lo que debes, ni un centavo más. Entonces tú lo que debes es eso, mantente firme, júntate esa cantidad y cuando la tengas, se iniciaría la negociación para liquidar la deuda y que se haga la condonación de los intereses que se hayan acumulado durante ese tiempo. Habría que checar algunos detalles, pero con mucho gusto te podemos ayudar. Dice Olga, que ¿por qué no la leemos? ¿Por qué no te leemos? A ver, mi estimada Olga, ¿dónde estás? Lo que pasa, y no crean que es mala onda, ¿eh? Ah, dice Olga que ¿por qué no se ve nada? Lo que pasa, Olga, es que este es un programa de radio, te comentaba hace un rato, sí te leímos. Es un programa de radio, por eso es que no se ve, porque solamente transmitimos audio. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Les mando un gran saludo y los invito a que nos sintonicen el próximo jueves. En horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, mucha información para que puedan resolver sus problemas de deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen excelente tarde. A mi productor Maurilio, te mando un saludo y un abrazo. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves.